La ponemos bajo la suela ahora porque pasadita a las 11 de la mañana, como todos los lunes, hablamos con Daniel Petrucci, futboleramente. Daniel, ¿cómo andas? Buen día. Hola Juan, buen día, un saludo para todos, ¿cómo están? Bien, acá estamos. Salió el sol Bueno. de vuelta, siempre que llovió paró y estamos al aire después de unos días de peripecias mayúsculas que atravesamos. ¿Cómo va vos? Bien, ahí llevando la actualidad y tratando de estar a tono con lo que sucede, precisamente como el fútbol es una de las actividades que aún no ha comenzado a funcionar, debido a los recaudos que se tienen para esta pandemia que nos tiene a maltraer, que no termina de llegar o no termina y no empieza a irse, ¿no? Eso es la ecuación. Y bueno, de todas maneras esta situación genera que no solamente el fútbol, por supuesto, sino que muchas disciplinas y actividades no puedan llevarse a cabo con plenitud y genere malos humores en los distintos protagonistas que están padeciendo esta situación también, ¿no? Porque, por ejemplo, el fútbol argentino está casi casi que detenido y a la expectativa de lo que definan los médicos, y cuando eso parece que llega al momento de, bueno, vamos a sentarnos a charlar a ver cómo seguimos. Apa, te perdimos ahí, perdimos el audio, la comunicación. Estaba hablando Daniel Petrucci sobre esta situación del Y fútbol. Ahí era estás. otro. A ver, Ah, hola, decía. Daniel. Sí, A ver, sí. quédate ahí, ahí donde estás, quieto, si estás con Ahí el lo celu, estoy. porque te perdíamos un Bueno. poco. Decías Ah, bien. esto de que, bueno, el fútbol no vuelve, no vuelve, no vuelve. Dale, a ver, Hola. seguí el hilo, si no, Hola. ¿nos escuchás? Yo no los escucho ahora, Juan. Bueno, una pena. Hola. Daniel, a ver, ¿nos podemos escuchar ahí? Ahora sí, ahí Bien. yo te escucho y me quedé quieto, está claro. Bien, dale. Sí, Bien, dale. no, hablábamos de esto, que se suspenden las reuniones para poder dar los pasos que se necesitan para que vuelva la disciplina del fútbol a nuestro país. Sabemos que en algunos lugares de Sudamérica ya el fútbol se ha puesto en marcha y bueno, en nuestro país aún están de reuniones. Este fin de semana, más precisamente el viernes, estaba pautada una reunión en donde solicitada fundamentalmente por Marcelo Tinelli, que es el presidente de la Liga Profesional de Fútbol, pero al final quedó sin efecto, ya que no hubo un punto de comunión para poder sentarse a discutir la posibilidad de que el fútbol volviese en estos primeros días de agosto. Sabemos que en el ámbito internacional, la Copa Libertadores ha sido designada ya, su presidente, el presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, se encargó de aclarar muy bien de que activaban la posibilidad de que se jugara ya Copa Libertadores, y sabemos que hay equipos en nuestro país que son los que representan al fútbol nuestro, que están a la expectativa, están esperando que le den el visto bueno para comenzar a ponerse en forma a sus jugadores, ya que, como decíamos, hay otros países de Sudamérica que van a participar de esta Copa y ya están entrenando. Así que ese es uno de los problemas a resolver. Lo dijo claramente Alejandro Domínguez, que primero la salud y después la competición. También dentro de esas declaraciones y en ese mismo párrafo, pero más sobre el final, dijo que nuestra única obsesión es que la pelota siga rodando, dando a entender es que de todas maneras no descarta de que comencemos a jugar y participar con el juego del fútbol en Copa Libertadores, por lo menos, ¿no? Claro. Este tipo de declaraciones que quedan bien con unos y con otros, ¿no? Quedan bien con que vamos a respetar porque la salud lo primero, pero hay que mover Pero, la pelota. claro. Claro, hay que mover la pelota. Bueno, sabido es todo lo que eso significa. En el ámbito local, por lo menos, una de las discusiones que quedan pendientes todavía precisamente tiene que ver con lo que genera la televisión y los derechos que deben ponerse en marcha, como son los de la difusión de los partidos y también el merchandising, que también es un detalle que tienen muy en cuenta. Y esto, evidentemente, el reparto del dinero, digo, de la televisión y la venta de los derechos internacionales, como todos sabemos, vencieron el pasado 30 de junio y aún no han podido resolverse su renovación. De allí entonces que distintos integrantes del fútbol grande de nuestro país, por caso el presidente de Talleres Córdoba. Días atrás habíamos comentado de que se había manifestado con respecto a esto de la televisación y la poca plata que ganan los clubes de nuestro país en relación al resto del mundo, por precisamente, en este caso, la gente que dirige el fútbol de nuestro país, que es la gente que tiene que poner la plata para que el fútbol se active. Y bueno, y el presidente de Talleres hablaba de que los 4 o 5 millones anuales que le da a cada equipo de primera división la televisión es una cifra exigua en función de que en distintos lugares del mundo se vende a precios mucho más importantes la televisión de partidos, y es como que está diciendo: en el único lugar donde nos pagan miserias acá. De ahí entonces que se han revelado, por así decirlo, algunos dirigentes del fútbol, y estamos con esa discusión que aún no se ha resuelto. Fundamentalmente por una cuestión de que, como la pandemia nos tiene en jaque, evidentemente no nos permite lanzar la orden de que se comience a entrenar y que se comiencen a preparar los equipos para participar del fútbol. El presidente de Talleres hablaba de que esos 5 millones que reciben anualmente tienen que ascender a 15 por lo menos para poder estar a tono con lo que se vende futbolísticamente en este lugar del mundo. No será sencillo para resolver, ya que el presidente de Talleres ha hecho bastante ruido con esto, pero aún no consigue que sus pares más importantes le presten demasiada atención. El contrato por los derechos está en manos de la empresa Torneos, y bueno, y de allí entonces que la discusión aún continúa pendiente. Y también con los médicos, esto es, en la figura de Ginés González García, que es quien tendría que sentarse a hablar con Chiquitapia, el presidente de la AFA, pero que aún no ha podido hacerlo, fundamentalmente porque no debe tener nada para decir, nada nuevo para decir González García con respecto a la pandemia y el jaque que nos está proponiendo continuamente. Así que seguramente el fútbol nuestro seguirá esperando el momento de poder comenzar a trabajar efectivamente para el regreso de esta disciplina que atrapa a tantos y que se vuelve casi una necesidad, habida cuenta, mucho más ahora, de la reclusión casi obligada que tiene que tener la gente de quedarse en sus casas. Bueno, ahí estaremos, que, bueno, Daniel, con la nieta contra el vidrio estamos esperando y ya será la hora. Bueno, para colmo, lo más importante de esta decisión médica que tiene que ver de por medio todavía, es que el médico infectólogo Pedro Kahn, que es quien forma parte del cuerpo de especialistas que asesoran al presidente Alberto Fernández, otro gran futbolero, había señalado en una videoconferencia días atrás, que en la que estaba también Tapia y su comitiva, que resulta utópico pensar en viajes internacionales para jugar en otros países, haciendo una clara alusión a la vuelta de la Copa Libertadores, que está agendada para comenzar el 17 de septiembre. Fundamentalmente, la Conmebol ha fijado esa fecha de regreso, porque los futboleros pedían una fecha, por lo menos, y hay algunos países, como te decía, aledaños que ya han comenzado, el caso de Brasil, por ejemplo, y ya están entrenando, y consideran muchos que eso sería una ventaja muy importante en relación a los equipos de nuestro país que aún no han podido moverse organizadamente. Así que bueno, esto es algo que nos tiene allí, a la expectativa. Entiendo yo, esto lo he charlado con gente conocida por ahí y también con algunos jóvenes, que los jóvenes aportan muchas ideas interesantes hoy en día, y me decía uno de ellos que sería bueno también que se le permita en esa mesa que se reúne para resolver cómo hacemos y cómo lo hacemos, además de gente que tenga que ver con la medicina, también gente que tenga que ver con otras profesiones que también a veces pueden aportar ideas interesantes para la resolución de lo que tenemos por delante. No está de más, me parece. Muy bien. O sea, abrir un poco la mesa esa. Claro, sí, ¿no? Sí. Que no solamente sean médicos, a eso se refería. Claro. Y no me parece descabellado eso para nada, ¿no? Está bien. Bien. Bien, Daniel. Bueno, seguimos esperando. Dale. Por ahora, seguimos con la pelota bajo la suela. Estamos con eso. Un abrazo, Daniel Petrucci. Un abrazo, hasta luego. Todos los lunes Daniel Petrucci tiene una mirada futbolera de las cosas en su Bajo la Suela.